caminos que no son los tuyos, cuando no hay base y fundamento, cuando no hay soporte detrás, cuando ahogas tu libertad y a aquellos a los costados, cuando ahogas la libertad de los extraños, aún más allá. Regresemos al origen, regresemos al pensar que hay caminos que no son los tuyos, ni en las formas, ni en los fondos, sin sustento y sin pensar, al pensar con sustento, al respetar. Los caminos son estrechos y las puertas, 9 puntos de 100 más. Hay caminos intangibles que comienzan al fecundar. Hay caminos intangibles que hay que preservar durante 5, 10, 15 y años más. Hay caminos intangibles que deben comenzar temprano, pero nunca es tarde para comenzar, en cualquiera de los sentidos, la excepción hacia la regla. Cuando no hay base y fundamento, cuando no hay soporte detrás, cuando ahogas tu libertad y aquellos a los costados, cuando ahogas la libertad de los extraños, aún más allá. Regresemos al origen, regresemos al pensar que hay caminos que no son los tuyos, ni en las formas, ni en los fondos, sin sustento y sin pensar, al pensar con sustento, al respetar. Hay caminos intangibles que deben comenzar temprano, pero nunca es tarde para comenzar. De Cavalier.